por fortuna fueron de tramos cortos, no tan prolongados como lo que ocurrió la semana pasada. Pero vemos que hay cortes de energía eléctrica en múltiples lugares de Santa Rosa. Hay ya calles anegadas, hay barrios que la están pasando mal. Nuestro cronista de exteriores, al que ya mismo saludamos, nos va a contar un poco mejor por dónde anda él. Nosotros hemos también repasado algunos lugares. Buen día, Maurito Monteiro, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, buen día para el equipo, buen día para la audiencia. Aquí estamos en la ciudad de Santa Rosa, otra vez con lluvia que ahora es bastante fuerte, pero hasta hace un ratito había parado. Estamos en este momento en la avenida Luro, pero venimos recorriendo parte de la ciudad, el centro de la ciudad, algunos barrios de la ciudad de Santa Rosa, sobre todo en los barrios del sureste, pero también anduvimos por el barrio de Villa del Busto. Así que tenemos otro día de lluvia, con lluvia fuerte, con algún momento donde para, donde en este momento en Santa Rosa salió un poco el sol, así que hay lluvia, hay sol, hay nubes y hay muchas calles muy complicadas para transitar. Para tener en cuenta, hubo un corte de luz hasta hace un rato importante en toda la parte del centro de la ciudad, pero también parte de la Villa Santillán, toda la calle Edison no tenía luz, algunas calles como por ejemplo la Roque Sespeña tampoco tenía luz hasta hace un rato, pero de a poco, más allá del comunicado que mandó la cooperativa, que la propia cooperativa también sufrió el corte de luz porque no podían acceder a algunas páginas web, nos contaba la gente de prensa. Por suerte pudieron subir un comunicado que está en la página web y que se puede ver desde ahí como para alertar la situación. El barrio Los Hornos tampoco tiene luz por este rato, así que hay varias zonas de la ciudad sin luz con esta lluvia y con los anegamientos de las calles con muchísima agua, que se suma al agua que ya había de las precipitaciones de los días anteriores. Lo que hay que decir es que de a poco se está restableciendo el servicio, ya hay algunos lugares, hay algunos lugares del centro que está volviendo la luz. Algunas radios estaban cortadas porque no tenían energía eléctrica en el lugar, de a poco están volviendo. Nosotros en el 106.1 no tenemos energía, pero sí estamos en nuestras aplicaciones y en nuestro canal de YouTube. Y también una cuestión que hay que tener en cuenta por estas horas. Hoy volvieron las clases en la provincia de La Pampa, sobre todo las clases para los colegios secundarios y parte de los colegios terciarios. ¿Y qué ha pasado por estas horas? Es que hay muchas personas, muchas familias que siguen preocupadas por el servicio de transporte de pasajeros. Nosotros estuvimos averiguando a través de los funcionarios municipales a ver si hay algún informe por estas horas para ver cómo funcionó el servicio. No recibimos ninguna información oficial. Sí podemos contar que los colectivos funcionaron, por lo menos anduvieron en muchos barrios más o menos normalmente. No hubo un amontonamiento de personas para poder subir a los colectivos. Lo que sí sucedió, y esto todavía no lo informó la Municipalidad de Santa Rosa de manera oficial, es que hubo muchos cambios de recorridos en los colectivos, sobre todo en línea 7 y en línea 8. Y por ejemplo, en línea 7, que es uno de las líneas de más largas que tiene la ciudad de Santa Rosa y donde más pasajeros viajan, hizo toda una modificación del recorrido, ya no llega hasta el Hospital Lucio Molas, llega hasta solamente el centro de transbordo que queda en el Parque Oliver, y sí va entrando a algunos barrios para poder levantar a los pibes y a las pibas que van a los colegios y llevarlos a un lugar más o menos cercano a los establecimientos educativos. Nos decían algunas personas que sabían tomar ese colectivo que no les avisaron, que lamentablemente se encontraron con esa información hoy cuando subieron al colectivo, y que lo que tienen que hacer algunos pibes y pibas que van al colegio es hacer un transbordo en el Parque Oliver para poder llegar, por ejemplo, a los colegios de los barrios del Butaló, del barrio Comercio. Algunos que van a algunos colegios un poco más alejados del centro también tienen que hacer transbordo, y lo que les provoca esta situación es que algunos pibes y pibas llegaron tarde o entraron tarde al colegio porque ese transbordo no se está respetando el tiempo necesario para que lleguen los pibes a los colegios de manera normal, por lo menos dentro del horario establecido por el colegio en cada uno de los colegios de Santa Rosa. Por eso es que Además de la lluvia, además de los inconvenientes de la lluvia, también está el inconveniente este de los cambios de recorrido, que por ahora no los avisaron. Las familias se encontraron con eso y también hay algunos problemas. Por eso uno imagina que ahora que arrancó el nuevo servicio, uno imagina que todos estos problemas se van a ir solucionando. La cosa es que hoy muchas familias se encontraron con ese inconveniente. Ahora en la ciudad de Santa Rosa paró la lluvia, dejó de llover, por lo menos por este rato, pero sí quedaron calles anegadas, algunos barrios que se hacen intransitables por las calles de tierra, y lo que sí informó la Municipalidad de Santa Rosa esta vez, un poco más rápido que la vez anterior, es que están atendiendo las demandas por esta última lluvia en la ciudad de Santa Rosa, que por más que haya sido muy poca, fue también en corto lapso, pero no tan contundente como la vez anterior. Así que ese es más o menos el panorama de lo que podemos informar a esta hora, con una ciudad nuevamente con lluvia y por supuesto que con los problemas que acarrea la lluvia en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, acá en Toay está en este momento saliendo el sol. Se había puesto fresco recién, fresco, fresco, porque pese a los chaparrones, la ciudad en Santa Rosa no se respiraba el fresco. Acá sí, acaba de salir el sol. Tenemos la información oficial de la cooperativa. Ojo, porque los A cortes ver. están anunciados incluso hasta las 11:30 de la mañana. El corte Bien. afecta en este momento a los barrios de Villa Elisa, San Cayetano, Villa Gualde, Villa Tomás Mason, Sagrado Corazón de Jesús, Gobernador Salvador Ananía, Zona Norte, Zona Oeste Quintas, Villa Tomás Mason Sur, Villa del Busto, Villa Alonso Centro y Zona Centro. Esto es lo que dicen. Casi todo. Sí, casi toda la zona digamos, del centro hacia el norte, más que nada, de acuerdo a esta Claro. información. Se veía, por ejemplo, los semáforos dejaron de andar en casi toda la ciudad, en el centro, en la zona más hacia el lado del sur. También. Y por otro lado, la municipalidad está anunciando que está reforzando trabajos, a ver qué quiere decir, se encuentra trabajando de manera constante para garantizar la seguridad de los vecinos, cuadrillas municipales realizan tareas en distintos puntos y se mantienen atentas a las condiciones climáticas. Bueno, recuerdan que se puede llamar al 147 y hay una serie de recomendaciones típicas y tradicionales de cómo actuar ante una tormenta. No hay mucha información de qué significa este refuerzo de trabajos, más allá de que la municipalidad está diciendo, bueno, estamos con las antenas paradas para lo que pueda ocurrir. Esta es la información oficial. Ahí en Santa Rosa, ¿sigue lloviendo ahora? Ahora no, ahora también volvió un poco el fresco porque se levantó un poco de viento. El cielo como que quiere despejarse en algún momento, pero hay muchas nubes muy, pero muy cargadas de agua. Seguramente va a caer un poco más de agua, pero hasta hace un ratito que llovía fuerte con un chaparrón importante, ya mermó esa lluvia en la ciudad y lo que hay, por supuesto, hay muchos charcos, muchos pozos que no se ven, así que hay que andar con mucho cuidado, sobre todo si andás en moto o te toca andar en bicicleta. Hasta hace un ratito vimos ahí un ciclista que la hizo bien porque se arremangó los pantalones, se sacó las zapatillas, se puso unas botas sabiendo que se iba a mojar y cruzó la ciudad de esa manera, sabiendo que todo lo que pisara iba a ir sobre el cuerpo de ese ciclista que se pudo ver por el centro de la ciudad. Así que más allá de esta imagen pintoresca, hay lugares de la ciudad de Santa Rosa que por momentos se hace intransitable las calles, así que hay que andar con mucho más cuidado de lo normal, con mucho más con más precaución, sobre todo para andar un poco más despacio en la ciudad de Santa Rosa, y si la municipalidad está trabajando, sobre todo en algunos barrios que se necesita, muchísimo mejor, porque cada vez que llueve, los vecinos y las vecinas del barrio Malvinas Argentinas, del barrio Almafuerte, del barrio del barrio Butaló, pero también del barrio Villa Parque, son los más afectados, y está bueno que por lo menos el Estado esté un poco más cercano a esos inconvenientes que van a tener las familias cada vez que llueve en la ciudad de Santa Rosa. Ahora en Santa Rosa no llueve, pero posiblemente se caigan algunas gotas más en un rato. De a poquito quiere salir el sol, que eso también hace que por lo menos tenga una perspectiva de una mañana con un poquito de sol, pero casi que está completamente nublado el cielo en la ciudad de Santa Rosa. Dale, Mauro, nos reencontramos en un rato cuando haya más información. ¿Cómo no, Juan Pablo? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de algunas consecuencias de la tormenta de esta mañana. En este momento la temperatura en Santa Rosa y en Toay es de 24 grados. Vamos hacia una máxima de 28, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Están anunciadas Tormentas fuertes para todo el día, en una probabilidad de entre el 40 y el 70%, así que son reales, podemos decir. A veces se anuncian esas tormentas con bajas probabilidades. Y además, estaba pispeando que las lluvias continuarían jueves y viernes, de acuerdo a estos pronósticos. Sobre todo el jueves, hay anunciadas tormentas fuertes en hasta con un 100% de probabilidad. O sea que vamos a tener un par de días de agua y hay una alerta para la zona, alerta amarillo como suele ser, para los departamentos Atreucó, Capital, Catriló, Conelo, Huatraché, Quemú, Toay y Utracán. Todo esto del Servicio Meteorológico Nacional. Están haciendo también avisos a muy corto plazo, que es otra de las difusiones que hace el Servicio Meteorológico Nacional, además de sus alertas. Y este aviso a corto plazo habla de tormenta fuerte con lluvia intensa y ocasional caída de granizo en estas mismas zonas de La Pampa que acabo de mencionar. Bueno, ojalá la jornada no sea tan dañina y angustiosa y angustiante como la del jueves pasado, cuando buena parte de Santa Rosa sufrió las inundaciones con esos 46 milímetros que cayeron en 20 minutos. Hoy los chaparrones fueron fuertes, pero no llegaron todavía a ese nivel, y ojalá que los anegamientos que ya hay, los problemas que hay con las calles, no terminen afectando todavía más a las familias, a las personas y a las casas.